Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radiofónico que se llama Librería Sónica. Literatura para untar. Buena música seleccionada para el día de hoy. ¿Qué pasó, Yamururu? Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio libertador del estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y Guacara Estéreo 96.1 FM en Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Todas nuestras redes sociales con el nombre de acá, tanto en Twitter, Facebook e Instagram, y también puedes escucharnos a través de internet por telenavegante.net y rcr.tv. ¿Por dónde más? Entrar al blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Así siete es. Años de buenos programas, así buenos es, libros, novela. Y buena música. Y buena compañía, poeta. También, usted ha hecho un buen trabajo favor a lo largo que me haces, de estos lo, casi se ocho lo años. Gracias, muy amable. Escuchamos el tema aún al fondo, Hourglass, interpretada por Jordan Rhodes y John Petrucci, quien nació el 12 de julio del año 1967 y es el guitarrista de la banda de metal progresivo Dream Theater. Así que lo que van a escuchar en los próximos cortes, en el próximo corte, va a ser más cabilla que esto, seleccionado especialmente por Linsabel Noguera. Esa es una banda que me gusta mucho. Nos gusta y muchísimo. Y el trabajo de John Petrucci y me encanta. Estupendo. Fue elegido además como el número 2 en el libro de los 100 grandes del metal, de los guitarristas metaleros, los 100 mejores guitarristas del metal. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana inicia el lunes 13 y llegan hasta hoy, domingo 19 de julio de 2015. Así es, el 13 de julio de 1898 se patenta la radio. ¿Quién lo patenta? Guglielmo Marconi, Noguera, y estamos en la radio, muy pues, bien. Feliz día para todos los que hacemos radio. Así es, el 13 de julio nació en 1793 el poeta británico John Clare. Y en el año 1934 el escritor nigeriano Wol Soyinka, premio Nobel de Literatura del año 1986. Un 13 de julio falleció en 1960 la escritora estadounidense Joy Gresham. Y en el año 1983 también falleció la escritora canadiense Gabrielle Roy. 14 de julio, el 14 de julio es el día de la toma de la Bastilla, ¿no? Sí, señor, es el día de Francia. Así felicitaciones es. A todas las personas de ascendencia o de nacionalidad francesa y en especial a nuestros amigos de la Embajada de Francia y la Alianza Francesa en Venezuela. Sacre bleu, muy bien, Noguera. El 14 de julio nació en 1891 el novelista y matemático ruso Alexander Volkov. En el año 1916 nació Natalia Ginzenburg, escritora italiana. Fallece en 1954, un 14 de julio, Jacinto Benavente, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en el año 1922. 15 de julio falleció en el año 2003 el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Así es, el 16 de julio nació en 1860 Otto Jespersen, lingüista y filósofo danés. En el año 1904 el poeta español Armando Buscarini. Uno de mis escritores favoritos, el señor Reinaldo Arenas, poeta cubano, narrador, quien nació un 16 de julio del año 1943. Falleció en el año 1896, el 16 de julio, el escritor francés Edmond de Goncourt. En 1989 falleció el poeta cubano Nicolás Guillén. 17 de julio pasamos la página para contarles que en el año 1932 nació el humorista argentino Joaquín Salvador Lavado, Quino, el papá de Mafalda. Así es, la bella Mafalda. También nació el gramático y filósofo francés César Chesnaut du Marsay. Y ahí hicimos una inversión de siglos, porque fue en 1676. Así es, quien falleció un 17 de julio de 1911, Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano. Y en el año 1935, George William Russell, escritor, poeta y pintor irlandés. El 18 de julio falleció en 1817, Jane Austen, novelista británica. Y pasamos al 19 de julio, fecha en que en Venezuela se celebra el Día del Niño, así que felicitaciones a todos los pitoquitos, los peques, los chamos que andan felicitaciones, celebrando. Felicitaciones, Novera. Usted es una niña. Bueno, siempre la tengo y despierta igual para ti. Muchas gracias, así que felicitaciones a todos los niños, empezando también por Yambururu Martínez, que es un niño grande, nuestro operador. ¿Quién nació un 19 de julio, tal día como hoy, Noguera? Vladimir Mayakovsky, poeta ruso, uno de mis favoritos. Los diarios de Mayakovsky, las cartas de amor a Lili Brick, perdón, de Vladimir Mayakovsky, son una belleza. Que por cierto les recomiendo, hace un par de semanas terminé de leer Prohibido entrar sin pantalones, de Juan Bonilla, escritor español, y es una suerte de novela, si se quiere, biográfica sobre Mayakovsky. Tremenda novela. Wow. Se las recomiendo, Prohibido entrar sin pantalones. ¿Y quién falleció un 19 de julio, Noguerísima? En el año 1886, el poeta portugués Cesario Verde. Y en el año 2007 falleció el dibujante, escritor, humorista argentino Roberto Fontana Rosa. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana está dedicada a Reinaldo Arenas, poeta cubano que nació el 16 de julio de 1943. Empezó a escribir a los 13 años, pero al llegar la revolución se unió a ella como guerrillero y retomó su vocación después en 1963, cuando ingresó en la Biblioteca Nacional. En esta época escribió Celestino antes del alba e inició su amistad con los escritores Piñera y Lezama Lima. Su libro El mundo alucinante fue prohibido por contrarrevolucionario y a partir de ese momento tuvo que esconder sus manuscritos. Otra vez el mar, por ejemplo, lo escondió bajo tierra y en el tejado de su casa. Fue encontrado y destruido y Arenas lo rehizo 3 veces. Ante el recrudecimiento de la persecución a disidentes y homosexuales en Cuba, trató de atenuar su situación casándose con la actriz ingrávida González. Sin embargo, en 1973 lo detuvieron por contrarrevolucionario, traicionado por su amigo Coco Salá cuando huía, y fue conducido al cuartel de Miramar. Después de varios intentos por escaparse, fue recluido en el Castillo del Morro, donde sufrió 2 años de palizas y varios intentos de suicidio. Luego de perder 2 dientes, trabajos forzados y confesar por escrito para evitar torturas, cosas que él no había hecho ni quería decir, obtuvo la libertad. En esta época escribió su autobiografía, Antes que anochezca. 5 años más tarde se unió a los Marielitos, el éxodo de la salida de Mariel, y falsificó a mano su pasaporte para convertirse en Reinaldo Arenas con I, y así logró evadir la lista de quienes no podían salir de Cuba, partiendo hacia Miami. Durante su exilio, Arenas estuvo en Venezuela, Francia, Portugal, Suecia, Dinamarca y España, hasta asentarse finalmente en Nueva York. Desde allí colaboró con la revista Mariel a partir de su fundación en 1983 y hasta su cierre en 1987. Allí acabó el repaso de su vida que había iniciado 17 años antes en el Parque Lenin. En el año 87, precisamente, fue diagnosticado con VIH. Reinaldo Arenas se suicidó el 7 de diciembre de 1990. De Reinaldo Arenas leeremos un fragmento de El mundo alucinante en la voz de Jason Maldonado. El verano.

perdón, estudió en la Escuela de Música Contemporánea Berklee en Boston, uh-huh, y con su compañero de secundaria John Myung conoció a Mike Portnoy ahí en Berklee y fundaron lo que hoy en día es Dream Theater, una de las bandas más reconocidas en su género de rock metal. Así es. Progresivo. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio, un honor tener en nuestros estudios a la poeta Nubia González, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación poética, que lleva por título Desnuda Inclinación. Bienvenida, Nubia. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte. Y por fin, viste que el tiempo pasa rápido. Cuando cuadramos la pauta, wow, falta bastante. Mira, ya llegó el domingo, sí, domingo señor. 19. Sí, señor. Bienvenida al programa. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por la portada, por la carátula de tu poemario? Vamos a empezar por cómo se empiezan los libros, por la idea original y el contacto con la editora. A ver. Eso es bueno, eso está muy bien. Bueno, me costó muchísimo decidirme con quién iba a editar. Afortunadamente, los brazos de Lector Cómplice estuvieron abiertos. Y sobre todo, creo que para ellos también fue novedoso publicar el primer libro sáfico con ilustraciones que se hace en el país. Este libro se gestó durante 3 años. No fue fácil salir a estas alturas del closet, por decirlo así. Uh-huh. La primera persona que me preocupaba era mi hija. Me senté un día con ella a conversar. Me dijo, mira, mami, yo no tengo ningún problema. Yo estoy orgullosa de ti. Aquí la que no se termina de aceptar eres tú. Ay, y con bella. Eso, mira, me metió qué dos bien. Cachetadas listo. Y dije, bueno, nada. Bueno, listo. Los hijos son unos grandes maestros ante mi nuestras maestro dudas. De vida, sí. Definitivamente. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Porque me imagino que con toda esa vivencia que tenías dentro, tenías esa escritura condensada, esperando solamente que le dieras cabida para salir. En realidad, fueron 3 años. 3 años, pero aquí al final me tuve que sentar a escoger, a depurar, a revisar y a ver cuáles eran los que al fin iban a ser editados, ¿no? A ser publicados. Y en eso me ayudó muchísimo Armando Rojas Guardia, mi maestro. Qué bien. Con él ya tengo 2 años estudiando literatura, aunque cuando yo llegué a sus manos, este libro ya estaba hecho. Pero él es muy preciso en apoyarlo a uno, en buscar evadir el lugar común y buscar esa voz que te caracteriza a ti con lo que tú quieres decir sin parecerte a otro, aunque tengas influencias. Sí, sí, ciertamente. Recuerdo que cuando terminamos de revisar todo el material, Armando siempre suele ser muy parco, ¿no? Y preciso. Terminamos el material y yo dije, bueno, ¿qué? ¿Ya terminamos? Sí, ya terminamos. Cuando voy recogiendo para montarme en el carro, me dice, te felicito, Nubia, tienes un gran proyecto en tus manos. Uf, él no sabe todavía qué fue lo que transformó en mi vida. Yo salí llorando desde su apartamento hasta, no puedo decir no puedo dar publicidad. Bueno, hasta un lugar, compré algo de esas bebidas espirituosas para irme a celebrar. Y celebré con llanto. Mis primeras lágrimas de felicidad las he conocido a través de este libro, de verdad. Si este libro para ti ha sido una epifanía, una revelación, un descubrimiento no solamente interno, sino también de ti hacia afuera, de tu proyección. Ciertamente, porque en todo, mira, es un libro que al principio, por ser tan atrevido y diferente, y quizás rupturista para muchas personas, pero es algo que está, que se ve, que existe, que no se puede tapar. Pero sin embargo, yo procedo de una familia evangélica cristiana, y eso era otra de las cosas que me frenaban muchísimo. Claro. Aparte, trabajo con una parte estética y también a nivel de trabajo me cohibía mucho todo este tipo de cosas, pero yo decía, pero bueno, pero esto no es un pecado. Y quizás también ese problema lo manejamos muchísimo internamente, ¿no? Nos hacemos muchos juicios de valores. Y resulta que cuando lo afloramos, lo ventilamos, nos llevamos una sorpresa gigantesca. A mí, por ejemplo, me ha sucedido, pues. Yo he encontrado brazos abiertos en todas partes, he encontrado todo el mundo quiere dialogar, conversar, conocer el libro, publicarme, me invitan. He tenido, estoy recorriendo Venezuela como no tienes idea. La recepción fue buenísima. Súper. Uno es el que se pone esos frenos. Esas limitaciones están en uno. Bueno, y hablando de frenos, yo voy a permitirme leerte un pequeño verso, no todo el poema, no puedo, bueno, pero dice vamos así. A contarle a nuestros oyentes que por razones de horario todo público, exacto, hay ciertos versos del poemario de Nubia González, Desnuda Inclinación, que no vamos a poder compartir con ustedes, pero no se preocupen porque pueden llevárselo a su casa por obsequio de Nubia, a la editorial, enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre, su número de cédula, y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de llevarse Desnuda Inclinación para saborearlo junto a 250 gramos de café en grano, cortesía de Gelatos Café, ahí en su cama, con el café en la media de noche, y si quiere, su media naranja al lado. Tú eres una estrella, ¿no era? Tú eres una estrella, voy a leer. No, tú eres una estrella que vas a leer. Levita todo tiempo, que la hoguera de mis manos nebulice en tu vientre, liberando el testimonio. Ven, antes de ponernos el disfraz. Ciertamente. El disfraz, justamente. Quitarse el disfraz. Sí, quitarse el disfraz y hablar de verdades, porque hay muchas verdades. De cómo somos, sí. O en este caso de cómo es la poeta. Sí, sí, sí. O la voz poética, en todo caso, también. Sí, bien, esto no es una cuestión que me pasa a mí sola. Yo sé que hay muchas personas con quien yo me identifico que también tienen esta tendencia, que quizás son más de los que ustedes se imaginan. Aprendemos a veces a vivir bajo la luz de la sombra. Así es. Por el miedo a los señalamientos, a los juicios, a las condenas. Sí. Entonces, mira, yo no sabía que iba a ser la primera cuando hice este libro. Jamás pensé. Se dio y ya. No fue fácil. Estuve. Este libro tuvo hasta una psiquiatra. Una psiquiatra poeta, Ana María Hurtado, excelentísima poeta, y muy buena psiquiatra. Y ella, cada vez que yo decaía y decía, no, definitivamente este libro no lo voy a publicar, me decía, Nubia, velo como arte. Más allá de tu tendencia, velo como arte. Y así. Así fue. No, buenísimo. O sea, pudiste entonces desvincular la voz de Nubia, la persona de la voz de Nubia, la autora, y separar la voz de la vivencia de la voz poética a través del apoyo de la psiquiatra, pero también a través de lo que me acabas de contar a todos aquí, de que tuviste muchos apoyos, pero sobre todo a través del arte, sí, de ese empuje que te dio tener una obra respaldada además por Armando Rojas Guardia, que fue tu primer lector, lector de lujo. Y el primero, claro, que me empujó porque, a ver, siendo una de sus discípulas, tallerista, y ser la primera que de sus manos que haya hecho el primer libro homoerótico con ilustraciones en el país, para él también era muy importante. Sí. Inclusive me ha mencionado ahora en otros talleres. Y él es el que hace la contratapa de mi libro. A ver, te iba a decir Noguera, ¿no? González. Y yo llamo a la gente por los apellidos, una mala maña desde muchacho. Pero el tan bonito que es su nombre, Nubia, ¿vale? Nubia, a ver, Nubia, antes de ir al corte, complácenos con alguna lectura de tu apetencia. A ver, bueno, sin que nos cierren el programa, por favor, gracias. Ok, no te preocupes. Bueno, voy a hablar sobre un... voy a recitarle un poema que se llama Inclinación. Este poema fue hecho para una obra de teatro. No iba a ir en este libro. ¿En qué página está? En el 16. Ajá, en el 16. Y el que escogió este poema precisamente fue Armando. Me dijo, no, este poema va. Eso va, muy bien. Sí, eso va. Algunos dicen que es genético. Que si el cromosoma X o Y jugaron caprichosamente ganándole a un cuerpo. O tal vez a una disfunción hormonal que impide un normal desarrollo. O quizás alguna ruptura en la cadena de ADN. Otros lo atribuyen a postraumas, eventos que asignaron una conducta, que si se crió rodeado por muchas hembras o algún familiar perturbado le abusó. Al carajo todos. Inclinación es inclinación. Si lo que les preocupa es otra cosa, tranquilos, no es viral. Muy bien, Nubia. Gracias, ese poema, Nubia, pues dice mucho de gran parte de lo que está aquí en tu poemario. Por supuesto, vamos a seguir disfrutando de estas lecturas para el próximo corte, aunque ya Noguera lo dijo, vamos a repetirlo. Usted se quiere llevar Desnudo de Inclinación de Nubia González a su casa, cortesía de la propia poeta y de nuestros amigos de Lector Cómplice, la editorial. Bueno, es muy fácil, como dice Noguera, enviar la palabra al libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 y el costo del mensaje en Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y además, dígalo usted. Se va a llevar 250 gramos de grano de café aromático y delicioso, cortesía de Doras Gelatos Café. Así es. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Si eres artista plástico, pintor o escultor, en Ávila Gallery recibimos tu obra. La mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A mí me llaman el príncipe de la oscuridad. Tremendo apodo. No me ando con comiquitas. ¿Quieren saber de qué soy capaz? Léeme, estoy en tremenda novela. El Plan Perverso, la nueva novela de Luma Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. Celebra el Día del Niño en Doras Gelato Café este domingo 19 de julio. Y mientras los más pequeños disfrutan de un delicioso helado, déjate tentar por un buen café y un postre de primera. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso. Síguenos en Twitter por @DorasGelatoCCS. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando al fondo Wishful Thinking, del disco en solitario de John Petrucci, Suspended Animation, editado en el año 2005. Buena música seleccionada para el domingo de hoy, de la mano y el oído musical de Linsabel Noguera. Bien, continuamos en compañía de Nubia González, quien hoy nos está presentando Desnuda Inclinación. Y te pregunto, Nubia, ¿es tu primera publicación? Sí. Es la primera publicación. Y todo un reto hacerlo y además un éxito. Porque además estábamos comentando aquí fuera del aire, te comentaba a Nubia, le comentaba a Isabel, que algunos poemas los leí acompañado de mi pareja. Estábamos acostados, yo estaba leyendo un libro, Sabrina, que nos está escuchando en este momento, y yo estaba leyendo Desnuda Inclinación. Entonces yo le decía, ya va, párate, escucha esto. Y le leía un poema. Y ella decía, ¡ah! Pabé. Y leía. Y así estábamos. A ver, ¿quién lee? ¿Noguera? No, nuestra invitada. Nubia. A ver. Ok, voy a leer un poema que se titula Inquilina. El vacío es el concepto de lo desvanecido, de aquello que no representa nada, porque está desértico, no ocupa un lugar, espacio ni superficie. Está totalmente lleno de oquedad. Tú me habitas. Bellísimo. Y buena selección, porque además lo escogió también, a Noguera le gustó muchísimo. Y yo voy a leer este, que dice así, me gustó mucho también. Mira que yo doblo las esquinas. Esto es una mala maña, Nubia. No vayas a pensar que es nada malo, pero doblo así y le pongo una tilde, ¡pac! Y dice así, quiero eructar esta alma que dejó de ser gemela, de vestir todo pensamiento de ella, dejando que se escurra, que se filtre, que cuelgue. Tiempo, asesínala. Viento, sóplala. Mano, no la escribas más. Ese es el poema de Escocer. Pero fíjate que se termina con puntos. Con puntos. Porque justamente tiene un epígrafe de... De Anna Akhmátova, correcto. Sí, Akhmátova. Y ella, justamente esos punticos, cierra un poema ella. Y al final, uno solo. Uh-huh. Porque ya la dejó de escribir. O yo la dejé de escribir. O ya la dejé de escribir. Sí. Te pregunto, ¿viejo amor? ¿Viejos amores? Sí. ¿Hay algo de eso allí? Sí. Esto surge en un momento donde la desolación, la renuncia y el desamor formaban parte de una situación donde la nostalgia apresaba todo mi tiempo. Y bueno, tú sabes que nosotras somos expertas en ese sentimiento que forma parte de una cultura romántica, por decirlo así. Entonces, todo ese conjunto de sentires, de sentimientos, hizo eclosionar este poemario. Ahora, estos... Bueno, y fíjate, Jason, que el poema que acompaña apareando la página del que acabas de leer, de también Escocer... También lo tengo marcado. Prematura salida también es un poema que habla acerca de ese anhelo porque llegue pronto lo que se espera. Así es. ¿Lo puedes leer? ¿No vieras? Preñada de tu ausencia, me alío con el tiempo para que adelante el parto. Estos poemas, Nubia, tienen, seguramente no todos, pero tienen mucho tiempo de existencia. Estuvieron mucho tiempo guardados, ¿no? No, para nada. Son frescos, vamos a decir. Son muy frescos. Que forman parte también del taller con Armando. No, creo que te comenté que ya cuando yo fui... Ya estaba listo. Sí, es verdad. Yo más que todo entré con Armando para depurar, para limpiar y fortalecer un poco. Quizás este segundo libro que viene pronto, sí, ya hay otra diferencia. Ah, caramba, pero te estás adelantando, entonces no, ya lo dijiste. No, ya no lo tienes que contar. Suéltalo completo. Sí, ya. Estás trabajando en otro. Sí, ya tengo totalmente diferente, ¿no? Ya yo creo que no toco más este tema, o por lo menos por un buen tiempo. Okay. No quiero encasillarme solamente en este tipo de lectura y que me reconozcan únicamente como una poeta sáfica. Correcto. Creo que el poeta va mucho más allá de... Y está muy bien esa decisión porque como lector, eso lo digo por mí nada más, no por más nadie. Como lector, evidentemente hay unos poemas un poco más hot que otros, cosa que, bueno, disfruté muchísimo, y hay unos que... se pueden leer más desde lo erótico, pero más light, vamos a decirlo así. No obstante, yo me preguntaba, me gustaría leer otro tipo de poesía de la pluma de Nubia, sí, que sé que tiene con qué hacerlo, ¿no? Y ya con lo que comentaste, respondiste a eso. Sí, o sea, sí, que sí. Vienes con otro trabajo, sí, totalmente distinto diferente, a esto. Qué bueno no eso. No tiene nada que ver. Pero mira, aquí vamos a leer otro poema. Claro, venga. ¿En qué página para seguirte? 56. Déjame revisar un poco, no voy a tener algo... No erótico. Te preocupes, adelante. Yo asumo los riesgos. Venga. Ok. Veo al ser que deja de ser amante, escupiendo las hojillas que esconde como armas, acribillando el ego de manera mortal, apuñaleando el cráneo hasta que los pensamientos se vomiten negros, sin clemencia, lamiendo el hígado con afrentas hasta orinarse en la carne. Paz, bienes, arruinas, empiezas, extrañas, olvidas, juras... Y vuelves a besar. Apago la TV. Muy bien. Lo demás, punto suspensivo. Ya todos saben. Muy bien. A ver. Y cuéntanos, Nubia, acerca de lo que ya nos has comentado, pero no hemos profundizado, lo has comentado en un par de ocasiones acá en el programa, que es un libro ilustrado. Cuéntanos de las ilustraciones de Gustavo Lovick. ¿Cómo contactaron con Gustavo? ¿Cómo hizo las ilustraciones? ¿Cómo fue ese proceso para ilustrar Desnuda Inclinación? Mira, Gustavo, yo siempre he dicho que no creo en las casualidades, ¿no? Sino en la causalidad. A Gustavo lo conocí en una reunión de poetas, y resulta que un día dándole la cola le digo, Gustavo, ¿tú no sabes quién me puede hacer unas ilustraciones de forma, de cuerpo? Me dice, yo mismo, yo no sabía que él era artista, y resulta que es un artista plástico que ha ganado concursos nacionales. Y bueno, mira, puedes ver la calidad de las imágenes, o sea, bellezas, bellezas. En realidad me hizo muchas más y hasta en eso también tuve yo que escoger, seleccionar. Sí, habían unas sumamente eróticas, que esas sí no quería ponerlas en mi libro porque no quería atravesar ese hilo tan delgado que hay entre el erotismo y la pornografía. Uh-huh. Entonces siempre traté de mantener la elegancia, tanto lírica como en las ilustraciones. Y cuando vieron el libro culminado, este equipo que hizo el libro, pues ilustrador, diagramador, Lesbia como editora, tú como autora, ¿qué sensación tuviste tú de ver ya la obra con las ilustraciones en el libro materializado en tus manos? Es algo, no se puede describir porque es como tu hijo. Pariste mi primogénito y había un equipo por detrás, tanto emotivamente me ayudaron, psiquiátricamente, psicológicamente, como esta parte lírica, ¿no? De letras que también me ayudaron muchísimo. Tuvimos unos contratiempos, pequeños contratiempos, porque este libro primero salió para Argentina. No sabía eso. Sí, salió para Argentina, les encantó a un editor, pero hubo ciertos problemitas cuando lo envían. Lo mandamos limpio y nos llegó, se puede decir, encochinado. Ah, ya. Yeah. Entonces, y ya teníamos fecha para bautizo, todo organizado, todo el evento precisado, y Lesbia, Ana María y yo a sentarnos a revisar. Y mira, no teníamos corrector. Uh-huh. Nosotros mismos ya no daba tiempo a hacer las modificaciones y las correcciones porque ya estábamos encima, pues. Y bueno. Y una de las cosas que también me gustó en gran parte de tu trabajo es que siento, a mi modo de ver, que los cierres son contundentes. Sí. Están muy bien hechos, muy bien logrado. Me cuido muchísimo en eso. Y uno de esos cierres, y me permito leerlo del poema que se llama Incompleta, el cierre dice así: todas sus ausencias son mi desconsuelo. Hoy tengo dermis sin huesos. Y así se repite a lo largo de tu trabajo desnuda inclinación, con unos finales estupendos. Y te pregunto, una imagen que me quedó muchísimo: ¿cómo se llora al revés? Cuando esas lágrimas se tragan. Uh-huh. Se tragan porque no queda manera, porque a veces uno tiene que disfrazar uh-huh. Esas ocasiones. Sí. Y sencillamente se llora, porque se llora. No se eliminan, no se botan. Se llora al revés. Sí. Oye, es una imagen que me gustó muchísimo y además que es un trabajo que obviamente, ¿cómo te trató Lesbia? Más allá de Lesbia nos está escuchando, por eso la pregunta. Más allá de que te dijo, oye, Nubia, me da calor la lectura. Sí, ¿cómo sí. fue el proceso editorial con ella? Mira, de verdad que parimos. Al final tuvimos que parir. Y corrimos y en eso me ayudó muchísimo Lesbia. Yo creo que el día antes del bautizo todavía no teníamos el libro y estábamos sufriendo. Una corredera. Corredera. Yo le dije, mira, móntate en mi carro, nos vamos a la imprenta y ahí caímos. Lo monté. O sea, todo ese trabajo lo hicimos nosotros. El trabajo prácticamente artesanal de carretilla, uh-huh. de montar el libro, de terminarlo. ¿Todo? Sí. Todo. Nubia, vamos a hacer nuestro próximo corte publicitario, pero para el que viene, quiero que leas un poema de mi gusto, que para mí encierra gran parte de lo poético, de la poeticidad, como diría Rafael Castillo Zapata, de Desnuda Inclinación, ¿no? No sin antes recordarles... Uno de mis maestros también. Por favor, un gran, gran poeta y ensayista y profesor y narrador, en fin, Rafa Castillo Zapata. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Desnuda Inclinación por cortesía de Nubia González y de la editorial Lector Cómplice. Y también estamos obsequiando 250 gramos de café, cortesía de Dora Gelato Café. La combinación perfecta, Noguera. Libro y café. ¿Qué más, verdad? ¿Y cómo participa? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Desnuda inclinación con 250 gramos de café cortesía de Dora's Gelatos Café para tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Enviar este mensaje y el costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico más IVA. Y dicho esto, publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Dora's Gelato Café estamos listos para celebrar el Día del Niño este domingo 19 de julio. Deliciosos helados, postres y el mejor café que hayas probado. ¿Y en dónde? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Arlene Soho, Gregory Sánchez y Samar Vergel, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si hay alguien malo en esta novela, ese soy yo. Me dicen Ratemuelle, y no por santo precisamente. Voy a limpiar mi armamento. Hay que trabajar. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y escuchamos The Looking Glass con John Petrucci en la guitarra de Dream Theater. Los guitarristas que más han influido en el estilo de John Petrucci han sido David Gilmour de Pink Floyd, Steve Vai, Alex Lifeson de Rush, Brian May de Queen, Steve Howe de Yes, actualmente está en Asia, Alan Holdsworth y el legendario Steve Wright Vaughan. Sin embargo, a quien John Petrucci cita siempre cuando le preguntan cuál es su guitarrista favorito, es a Steve Morse. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendarles El nombre de la ballena, un libro de Marcelo Birmayer con ilustraciones de Marta Villegas. Un libro de Marcelo Birmayer y Marta Villegas con ilustraciones de Manuel Monroy, editado por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro acerca del lenguaje, un libro para niños donde el lenguaje es el protagonista de la cultura de paz. ¿Cuál es el punto común de las lenguas de la Tierra? ¿Qué pasaría si los hombres hablaran una lengua única? ¿Qué pasaría con las cosas que ya se han nombrado? ¿Se nombrarían igual? Un texto sencillo sobre lo que el lenguaje hilvana en la humanidad para encontrar lo que coincide y suma en las palabras que llevan al gozo del descubrimiento del otro. Las ilustraciones sugieren más que mostrar e invitan a mirarlas más de una vez para descubrir no solo la historia, sino lo que cuenta, lo que se ve. El nombre de la ballena, de Marcelo Birmayer, Marta Villegas, con ilustraciones de Manuel Monroy, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lee con tus niños, lee para tus niños. El gusto por leer crece cuando tienes con quien conversar sobre tus libros. Síguenos por Twitter en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de Nubia González a propósito de su publicación, de su poemario, Desnuda Inclinación. Y no quiero dejar por fuera, Nubia, no nos hagamos los locos, los dos para reírnos, y para que se rían nuestros amigos oyentes. de una simpática anécdota que hay por ahí sobre un fantasma. A ver. Sí, cuando yo adquiero tu libro, Lunar de Viento, yo estoy con un poeta, no voy a decir el nombre. Y no quiere decirlo. No sé quién es. Entonces, estamos hablando sobre el contenido del libro. Me dice, oye, pero tú sabes que él falleció. Le dije, ¿cómo? Pero si falleció de joven, porque es locutor y una carrera corta. Y me dice, no, pero él se acostó a dormir y nunca despertó. Digo yo, ay, bueno, y eso quedó así. Resulta que un buen día estoy en el Ateneo en un jamming y veo que comienzan a presentar a las personas que iban para el jamming. Y cuando dicen, Jason Maldonado, le digo yo a un amigo, ¿Qué es eso? Y este no está muerto. Entonces. No estaba muerto, estaba de parranda. No. Entonces digo, ¿será o no será? Digo, no, déjame ver cuando casualmente levanta el libro y veo yo desde lejos Lunar de Viento. Digo, ¡oh, sí es! Y entonces, cuando termina el llame y me le acerco, le digo yo, oye, yo pensé que tú estabas muerto. A mí me dijeron que tú estabas muerto. Total, que desde ahí yo le digo que es mi fantasma favorito. Sí. Eso fue una anécdota genial porque además que fue el día que nos conocimos, sí, ¿verdad, sí, Nubia? Sí. Pero eso fue hace bastante tiempo. Yo recuerdo que tú me lo contaste hace bastante tiempo. Sí, eso sería hace que un par de años. No, el año pasado. El año pasado, ¿verdad? El año pasado que fuiste. Yo recuerdo que cuando, bueno, lo debes recordar porque estábamos hablando los dos, cuando me contaste la anécdota, yo lloraba de la risa. Sí, y te dije, y te hizo el comentario, y dice, tú tienes un epígrafe en mi libro. Exactamente, sí. Cosa además que te agradezco muchísimo y te dije, bueno, siguiendo la broma del fantasma favorito, yo te comenté que además como era un jamming poético un domingo, bueno, resucité un domingo, pues mejor día para resucitar imposible. Pero bueno, vamos a hablar en este último corte, siguiendo pues sobre tu trabajo. Y hay un poema que me gusta mucho, que voy a pedir que nos leas a toda nuestra audiencia, que lleva por título Aún, y donde yo me coloco al final, muchas notas mías que yo suelo colocar cuando leo, sea narrativa, poesía, lo que sea, rayo los libros, subrayo, etcétera. Yo coloco esto. Este poema encierra la esencia de este poemario, más delicado, ambivalente en cuanto al amor, bien sea de hombre o de mujer. Uh-huh. Adelante. Aún. Heme aquí, con lo que queda de mi tiempo, con unas piernas no tan delineadas, ya pintadas de varices, pero desafiantes aún, con mi cabello rizado, algo de alopecia y canas, senos quebrantados, guardando algún gemido, la piel no tan tersa, pero suspirante, con los párpados caídos y las pupilas llenas de tus formas, el tacto todavía lleno de lucidez, con nombres en los dedos, una cara que mantiene la memoria de tu olor, labios que se anclaron en todos tus espacios. En este cuerpo que he habitado por tantos años, existes. Eres el reclamo de mi certeza, llena de palabras, de tantos solos, guerras, manos acopladas, de sueños divorciados, de conquistas, rezos en cada paso, perdiendo o recuperando la fe, pero aún te aguardo. Bellísimo poema, me gustó muchísimo. Y aprovechando estos últimos minutos, Nubia, que nos queda, es importante decirle a nuestros amigos oyentes, y sobre todo para aquellos que no tengan suerte de ganárselo a través de nuestra mensajería de textos del 3456, a dónde pueden ir a comprar Desnuda Inclinación. Librería Cálatos, Lugar Común, Sopa de Letras, El Buscón, Las Alejandrías. Alejandría. Muy bien. El Mundo del Libro. Buena distribución. Y se me olvidan unos cuantos, yo tengo muy mala memoria. Bueno, por ahí mencionaste unas estupendas librerías, amigos todos de esta casa. Y de fácil acceso. Y de fácil acceso además, ¿no? O sea que eso es un trabajo además muy duro en términos ya de negocio, vamos a decirlo así, lo que es la distribución. Porque puedes tener un gran trabajo, seas tú, sea quien sea, del género que sea, y si no está bien distribuido se cae. Sí. Porque entonces además están millones de personas que están escuchando Librería Sony que dicen, vamos a ir corriendo a buscar Desnuda Inclinación. Ajá, y si no está distribuido, que no es el caso, oye, qué estrello, ¿no? ¿Manejas redes sociales, Nubia? Sí. A ver, ¿las puedes comentar para que te sigan? Nusegopi, @hotmail.com, el Facebook Nubia González y el Twitter Nubia Nusegopi. Nubia Nusegopi. Nusegopi. Sí, las iniciales. mis iniciales. Muy bien. A ver, en el corte anterior comentabas de un próximo trabajo. ¿Tú quisieras adelantar algo de eso? ¿Tienes título o prefieres mantenerlo así? Prefiero porque a veces los títulos siempre se modifican. Uh-huh. Eso es lo último. Mira, yo le cambié a este libro como cuatro títulos. ¿Y cómo llegaste a Desnuda Inclinación? Al final, llevé dos títulos donde Armando, Sentimientos Inclinados y Desnuda Inclinación, me dijo, no, Desnuda Inclinación. Y ahí. Pero, cantidad de títulos. Comenzó, se llamaba El Amor es Amor. Más cursi. No imposible. Sí. Qué buena selección de títulos de Desnuda Inclinación, sinceramente. Buen ojo, bueno, tanto el tuyo como el de Armando, porque digamos que Desnuda Inclinación como Sentimientos Inclinados era. Sí, Sentimientos Inclinados. Bueno, fueron los finalistas de punta a punta ganó Desnuda Inclinación. Armando fue junto con Tamara Adrián, uh-huh, los presentadores y padrinos del libro. Ahora, para este próximo trabajo, que ojalá pueda ser este mismo año, bueno, sabemos que la situación país, entre muchas cosas, el mundo editorial no escapa. ¿Pero no, lo tienes listo para editar ya? ¿O todavía estás en proceso de decantación? Está listo. Lo que pasa es que, por sugerencia de algunos amigos, y tienen la razón, hay que dejar que este libro primero lo desguste mucha gente, lo conozcan, y meter dos libros el mismo año es muy fuerte. Muy bien, y a eso iba, sí. Pero suponiendo que sea ya el año que viene, y estoy totalmente de acuerdo con esa decisión, tanto tuya como los comentarios de tus amigos, allegados, ¿te gustaría repetir la experiencia con un lector cómplice o eso todavía está en stand-by? Lo estoy pensando. ¿Qué pregunta tan malvada le he hecho a Iván Nubia? Ay, sí. ¿Ah? Eso no se hace. ¿Verdad que sí? Y eso no se hace. Yo de verdad ofrezco una disculpa, pero es una pregunta muy malvada. Yo sé que Lesbia Quintero nos debe estar escuchando. Pero bueno, yo soy así de impertinente. A ver, ya nos quedan 2 minutos. Quiero que cierres con alguna lectura de tu preferencia, Nubia, y que nos comentes, bueno, ¿cuáles son esos poetas para ti insignes a los cuales siempre estás leyendo? Ok, vamos, culminamos con un poema que se titula Requiem. Recuerdo todos los sepelios de mis amantes, con todos los argumentos, las treguas y promesas, los boleros, botellas vacías y ojeras, acompañaban el cortejo fúnebre. No había anónimos, cada una de mis tormentas en cada entierro tenía un nombre. Todos sus nombres fueron la tierra que me sepultó. Buenísimo, felicitaciones por ese trabajo. Y para cerrar, uh-huh, quiero, siempre trato de mencionar algo para trabajar un poco con lo que es la parte de la intolerancia. Uh-huh. El amor, en el amor no hay reglas, no hay normas, no hay artículos. El amor es infinito, como tan infinito es el cuerpo. Cuando dos almas se encuentran y arden, los cuerpos jamás peca. Y entre mis lectores, autores, sí, poetas. Mira, está Montejo, Cadenas, Armando, Yolanda, Lamilló, Edras Parras, Marta Combich, y extranjeros, mira, Emily Dickinson y Ana Astanova. Son una de los que más leo. Qué bueno, qué bueno. Buena y selección. Y jóvenes, Alejandro Castro, Jason Maldonado, Daniela Jaime Borges, con quien me une una hermosísima, hermosísima amistad. Bueno, y a quien aprovecho y le enviamos saludos a Daniela, amiga, sí, de esta casa también, muy agradable. Yo me divierto mucho cada vez que veo a Daniela, es muy, muy simpática. Además, mm, que como hemos coincidido ya creo que en un par de jamming, ha sido una experiencia bien, bien agradable compartir su trabajo poético junto al mío y bueno, y de otros. Espero que algún día pueda estar en un jamming contigo. Claro, si me invitan sí, yo voy. Claro, sí. Bueno, Nubia, muchísimas gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a esta emisora, por la invitación. Espero no sea la única. No. Va. Estamos esperando el próximo libro. El próximo ya. Libro, claro. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por este espacio, por ayudar a que otras personas conozcan este trabajo. Ya veo que le llegan a varias partes de Venezuela. Y bueno, mira, siempre a la orden y dispuesta cada vez que ustedes quieran llamarme, invitarme, Con mucho gusto. Esta es tu casa. Encantada de la vida. Y así será ahora cuando tengamos el próximo trabajo. Claro que sí. Es bueno, pronto. Noguerísima. Pronto. Nos despedimos tal como es costumbre, porque además tenemos un club de oyentes que se fijan y anotan la frase del día, porque me conseguí a dos y me lo comentaron en tiempos distintos, pero nos dijeron. Y la frase del día dice así: el humor y la curiosidad son la más pura forma de inteligencia. Roberto Bolaño. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Así es. Ya está tripeando con la música de fondo, Jan Bururu Martínez. Y a la izquierda, la poeta Linsabel Noguera. Y a mi derecha, el escritor Jason Maldonado. Nos despedimos con Glasgow Kiss, en la increíble guitarra de John Petrucci, tema de su único disco en solitario, Suspended Animation. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, Doras Gelato Café, quedarán helados de placer, y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.